Tartos. Recuerdo aquel día que la gente estabas tú, mostrando tu risa, tu mirada plena luz, vestida de flores, con aroma de colores y con elegancia tu libro lleno de ilusión. Thank you.